That's right, hey man. Rock will never die. Put your hands together, Los Angeles, for the man who wrote this song and the Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Lo que sucede conviene, chicos. Acá arranca un programa súper especial para nosotros, porque lo que es el staff de la radio, amamos esta ficción, este producto, este proyecto de Sli, y hoy se lo estamos dedicando enteramente a ellos. Vamos sabiendo, hemos publicitado, y bueno, todo el mundo sabe que Sli está haciendo su, lanzando a mañana su quinta temporada, pero creo que nosotros acá en Argentina no lo vamos a poder ver, a no ser que nos metamos en una página, y ya iremos a dejarle por Twitter a qué página pueden entrar para ver los caps, pero hasta que se empiece a transmitir acá. Pero sí, por lo menos en Estados Unidos se estrena, y como todos saben, van a ser dos primeros capítulos, todo tributo a los Beatles, y hemos arrancado con una canción muy especial. Nosotros siempre buscamos algo que nos lleva a Casi Ángel, no podemos evitarlo, y bueno, escuchamos la versión Glee de los Beatles, Todo lo que necesito es amor. Yo lo voy a hacer en castellano porque es cuando el idioma que más o menos se maneja nada más. Bueno, bienvenidos a todos, y acá estoy con Sofi, con Juan y con Luciana, en este orden, chicos, si quieren ir saludando a la audiencia. Hola, bueno, sí, hoy programa distinto, especial, dedicado a Glee, y bueno, bienvenidos y que lo disfruten. Exactamente, estamos acá en este miércoles reintegrándome después de una ausencia el miércoles pasado para compartir este especial de lo que sucede conviene dedicado a Glee en lo que es el día o la fecha en la semana del estreno de la quinta temporada, por lo menos en Estados Unidos, y esperando ansiosamente que llegue a Argentina esta quinta temporada. Bueno, buenas tardes a todos. Al fin miércoles, un miércoles muy especial por muchas razones, pero de mi parte este programa se lo dedico a Nico. Después vamos a hablar de esto, ¿no, Gabio? Pero más que nada también especial porque es un programa dedicado a Lee, que hasta ahora no hemos hecho un programa dedicado a algo en especial en su totalidad, así que vamos a informarles de lo que va a ser el estreno de la quinta temporada. Bien, es así, sí. Por varias razones, este es un programa especial, porque creo que la primera vez que hacemos especial, que es dedicado a un tema. Igual, como viendo que las últimas horas hubieron varias novedades, en el último bloque voy a hacer ¿cómo se diría? Una ensalada de fruta, o un clericó de novedades así rápidas, para no dejar los comentarios y cuestiones que están preguntando por Twitter sobre la ficción y lo que tiene que ver con nuestro país, proyectos, ¿sí? Y de esos proyectos que a todos nos gustan. Además, lo voy anunciando ahora un poco anticipado, pero después le vamos a estar hablando por Twitter. Este va a ser un tipo de programa que van a ver, que van a escuchar, que van a compartir con nosotros, que es únicamente audio, ¿sí? A partir del próximo vamos a tener transmisión por el blog, transmisión por YouTube y en imagen, en vivo. O sea, que nos van a conocer, nos van a ver cómo nos limpiamos los mocos y cómo a veces nos tomamos una taza de algo. Más o menos eso. Como entre casa, ¿sí? Exactamente. Y nos estamos despidiendo de Nico, porque Nico nos abandona. Es abandonativo ese chico. Nos abandona, ha decidido ir por mejores tesoros en la vida. Se quiere comprar una casa y un auto. Así que bueno, no nos queda otra que tratar de ver cómo salimos de acá en adelante. Como en acá en adelante al aire. Se supone que lo voy a hacer yo, así que téngame paciencia. Vamos a ver. Lo mejor que pueda. Sí, vamos a ver qué pasa desde el miércoles que viene. Che, Gabio, tengo una consulta, porque estaba viendo el Twitter en este momento y en las tendencias de Argentina está Nico. ¿Esas son las repercusiones de la despedida de nuestro operador o es simplemente una casualidad? No, es justamente él. Se trata de Nico. Y él se ríe, porque lo que pasa es que yo ya avisé por la radio, por el Twitter de radio, de que Nico, como se despide y no se animaba a hablarle al público, va a cantar. Así que vayan pidiendo qué tema quieren escuchar de la voz y performance de Nicolás. Nicolás, nuestro operador. Exacto. Bueno, vamos a arrancar por la consigna, ¿sí? Que como para hacer nuestro pequeño homenaje siempre aliado, por supuesto aliados, aunque no tengamos muchas novedades que compartir, es parte ya de nuestro programa, lo amamos, lo queremos, lo bancamos, aunque hay cosas que no nos gusten tanto, lo bancamos, lo seguimos, y pues sabemos que el título de esta noche, el capítulo de hoy es, ¿Sofi? Sí, un final anunciado. Exactamente, un final anunciado. Y ella, que está a cargo ahí de la parte operativa de la cuenta de la radio, propuso como consigna que nos contaran ustedes el final anunciado. Sé que hay mucha gente que por ahí no se anima a escribir, di un par de ejemplos divertidos, y si quieren arrancamos por nosotros mismos, y si no, vamos a los Twitter. ¿Qué quieren hacer? Sí, yo digo que mantengamos la tradición y arranquemos nosotros, vamos contando cuáles fueron nuestros finales anunciados y después pasamos a levantar la info que fueron dejando nuestros oyentes en Twitter en estos días. Bueno, perfecto, entonces empezá vos, Juan. Dale. Ustedes saben que hoy veía la cuenta de la radio y uno de los spots emocionales de la consigna. Me va a hacer que es como muy poco original, con muy poca originalidad, pero les tengo que confesar que mi gran final anunciado, porque no es uno, es muchas veces, es el clásico del gimnasio. Ah, bueno. Yo soy de los que espero la recepción para anotarme y pagar la primera cuota, y en mi mente ya sé a dónde va a terminar eso. Y que al cuarto o quinto día voy a empezar, bueno, hoy no voy, pero mañana voy 2 horas y recupero, y mañana no voy, pero la semana que viene me pongo las pilas y voy todos los días. Así hasta que de un día para el otro estoy en mi casa mirando tele y tomando mate como si nunca hubiese empezado el gimnasio. Así que sí, creo que es mi clásico de los finales anunciados. Siempre que empiezo el gimnasio pasa exactamente lo mismo y termino abandonándolo. Abandonando sin mi propia voluntad, digamos. ¿Vos la vida te lleva a que no lo tenés que seguir? Sí, el gimnasio y yo no somos compatibles. A ver, está escrito en el destino que yo nunca voy a tener una tabla de lavar en el abdomen. Contanos, ¿qué tenés en el abdomen entonces? Yo tendría más un seca ropa al estilo Coldor, que estaría en una especie de tamborcito, digamos, más que en la versión tabla de lavar. Tampoco voy a tener la espalda de José Medolán. Pero sin embargo, como soy humano y me gusta tropezar 1, 2, 10 y 1000 veces con la misma piedra, la semana pasada me anoté en el gimnasio. Bien. Pero ¿qué haces? ¿Cuando te anotás lo pagás también? Pago el mes. Antes hacía algo peor porque existían esas promociones anuales, te pagabas todo un año y sin ningún tipo de remordimiento ni culpa, pagaba un año y dejaba al mes, mes y medio. Pero bueno, vivía con mis viejos, lo pagaban ellos, entonces no me daba culpa. Ahora, como administro la economía de mi propia casa, me pasa que ahora soy más prudente, pago un mes y trato de cumplir con ese mes. Pero bueno, sí, soy un abandonador crónico de gimnasios. Muy bien. No, pará, pero ahora cuando la gente te ve el próximo miércoles no va a ser tan así. Te van a ver y no van a decir, ay, Juan está como un lavarropa semiautomático. Claro, no, tampoco es tanto, estás exagerando, Juan. No, además tengo, ahora que vamos a ser chicos de la tele, tengo decidido que por lo menos hasta el miércoles que viene no abandono. Hasta el miércoles que viene pienso no abandonar, para no defraudar a la gente. Y ahora, yo no sé, uno escucha la voz y dice que bueno, ¿cómo será? ¿Cuánto me dirá? ¿Será lindo? ¿Será feo? Yo digo, bueno, para evitar que la decepción sea tan grande, por lo menos una semana más voy a salir del gimnasio. Mi objetivo es 2 semanas, mínimo. Muy bien. ¿Y bueno, por casa cómo andamos, las chicas? No, yo la verdad que solamente para aportar ahí a tu anécdota, lo que voy a decir es que solamente por orgullo de querer no tirar la plata, que tanto me cuesta, las veces que fui a anotarme hice el mes que pagué. Y después inmediatamente a sentirme un modo de felicitación por el sacrificio que hice de ir al gimnasio y dedicarle unas buenas gotas ahí de sudor a la bicicleta, porque bueno, lo que más me gusta es el RPM, fui y me compré helado. Bien. O sea que, viste, no es cuestión de andar perdiendo calorías por ahí, que después uno no vaya a poder recuperar rápidamente. No, hay que tener calorías al alcance de la mano. Seguro. Todo el tiempo. Esa cosa de andar perdiendo las cosas y no encontrarlas no me gusta. Yo lo que pierdo lo recupero. Es así. No se tira nada, se deja. Gente. Gasto una caloría en el gimnasio, me compro un Milka a la vuelta, che. Exactamente, eso estoy haciendo yo. Nada, igual estoy bajando bastante de peso. Tío, estoy hace 2 meses yendo. La verdad que me superé el récord. Bueno, se prepara para la tele. Pónganse, vayan poniéndose contentos que la semana que viene salen tangada, Luchi. No. Luchi debuta con las plumas. No se lo pierda. ¿Pluma también? Plumas. No, por favor, no. Plumas, conchero. Quieren. Esto tira todo, ¿eh? Plumas, conchero, escalera del mar. No. Todo el miércoles que viene es lo que sucede con viene. ¿Te lo vas a perder? Te viene tetero con fleco, viste, todo eso. No, igual yo tengo un final anunciado como que ustedes dos, pero me pasaba en la escuela. Yo no era muy buena en geografía ni en matemática, entonces me hacía machete. Eso no se hace, chicos, ¿no? Y bueno, y siempre sentís ese calorcito de nervio. Y bueno, y siempre temblaba, ¿viste? Y me las ingeniaba. Y había veces que yo sabía que me lo iban a encontrar. Y sí, me lo encontraron 2 veces. Y no me las acuerdo patente. Encima, en la última, que fue la última que me macheteé, era en física. Me había hecho el machete de la regla de, no sé, de 3SIM, no sé cómo es la cosa. Que para todo eso la profesora lo había escrito en el pizarrón. Y yo no lo había visto. Entonces, cuando me lo encuentra, lo mira y me dice, déjalo ahí. Y después me doy cuenta por qué me dijo déjalo ahí. Me dice una chica, ¿pero no te das cuenta que lo escribió en el pizarrón cuando empezó la clase? Por eso no te sacó la hoja. Y bueno, yo recalculé después todo. Bueno, me fui a matar. No sé por qué, chico, pero esta es Luciana en pinta. Ella hace lo mismo en la radio, ¿viste? Estamos hablando de algo que terminamos de decir. Y le dice, ay, yo quería preguntar justo lo que terminamos de decir. Y toda la bueno, todos quedamos críticos diciendo, no, estás jodiendo. No, nunca nos escuchó. Yo recalculo la info después. Como que necesito. Vos decís que tenés un delay en el cerebro. Claro. Eso no me salía. Eso me Luciana viene con delay. Qué desgraciada que. Ay, Dios. No. Yo me imagino a la profesora diciéndole: no sé si ponerte un 1 por corrupta o por. Por tonti. Por tonti. Claro. No, y en una fue por culpa de mi compañera, la primera, porque hizo mucho ruido con el papelito y la profesora estaba delante de ella de espalda y bueno, me descubrió la letra y nos puso un 1 a las 2. Siempre era una bruja, la profesora mala. Así que, bueno, y después otra cosa que me pasa seguido también es con los deportes. No con el gimnasio, con los deportes. En mi vida he hecho 6 deportes, en los cuales duré 1 año y medio en cada uno. Y bueno, y me faltó hockey. Después todos los demás deportes que se imaginen los hice todos. ¿Todos? Hice gimnasia artística, natación, básquet, handball. Y hice fútbol. ¿Qué más hice? Y bueno, hice danzas también. Y todos los dejé, 1 año y medio, todos, pero parece que fuera de loco. O sea, a vos todo el furor y las ganas te duran 1 año y medio. Claro, sí. Claro. Pero, ¿justo 1 año y medio? Sí. O sea, hablalo con tu terapeuta, Luciana, ¿eh? Hablalo con tu terapeuta. Me estaba buscando. Esos son boicots del inconsciente. Te lo digo, lo sé por experiencia. No, lo que pasa es que por ahí me pasó con básquet, que por ejemplo hice un año sin monedas y me lesioné. Entonces no pude seguir. Gimnasia artística, me mudé de ciudad y no la seguí cuando me instalé acá en Cipo. En handball no encajaba con el grupo. Y así, ¿viste? Habían cosas particulares, ¿no? Porque me había cansado, sino como que habían situaciones que generaron que yo dejara en la mitad y no siguiera. Aunque siguiera vinculada, como pasa con básquet hoy en día. Pero sí, siempre fue un final anunciado. Ahora lo último, mi mamá me dice, ¿para qué vas a empezar una cosa si vas a terminar dejándole a los dos? Antes me dice. Pero sí, más que nada, igual el final anunciado me parece, lo siento muy familiar en cuanto a los machetes. Eso fue, para mí, lo tengo patente. Vos, Sofi, yo quiero saber el de Sofi. O sea, en definitiva te sentías fracasada antes de copiarte. Y sí, y no era muy experta. Bueno, ese es el final anunciado, muy bien ahí, muy bien. Bueno, a ver, Sofa, ¿qué cuenta? Bueno, me sumo a la de gimnasio, pero la que yo hice fue un poco más realista. Yo no pagué nada, fuimos con una amiga, fuimos a averiguar los precios, todo eso, salimos y a la vuelta nos compramos un helado, nos sentamos en la plaza y dijimos ya. Ya está, hemos cumplido con el gimnasio, más o menos eso se trataba. Ir hasta la puerta, averiguar el precio y era más barato el kilo helado, fueron por el helado. Y más rico. Sí, más rico. Bueno, la Sofa se nos corta, chicos. Vieron que ella tiene un tema con el wifi, que le entra y le sale y le viene, se le va. ¿Te llegó? Me parece que te llegó, Sofi, probá. Bueno, yo creo que cambio mi final de anunciado por internet, ya está. Sí, la verdad, no pasó de eso. Bueno, sí, me parece que es esta. ¿Otra? Contando? Sí. No, otra, yo creí que seguí, porque tengo otra que se me acaba de ocurrir de finales anunciados, que es un golazo al ángulo de mitad de cancha, les cuento. Después se les tiro. Ah, está bárbaro, sí, dale. Termina, Sofi, con el tuyo. Ah, bueno, el gimnasio, no sé hasta dónde me escucharon. Bueno, yo terminé tu frase diciendo de que era, por lo menos cumpliste en entrar al gimnasio, averiguar cuánto costaba y como era más barato el helado, fueron por el helado. Hola. Hola. Sí, bueno. Sofi, ¿me escuchaste? No importa, les sigo y les cuento. Bueno, dale, seguí contando la parte que entraste. Otro final. No, definitivamente sí. Sofi no puede. Definitivamente Sofi está perdida. Les cuento una de final anunciado que tengo normalmente acá en casa. A ver, dale, Juan. Fuente de papas fritas en la mesa y yo sentado en la mesa. He sabido que aunque diga, me voy a servir un solo plato, hasta que no estoy pasando una servilleta por la fuente para chupar el aceite y las migas de papas fritas que quedaron, no paro. No paro, no paro, no paro. Para, ¿cómo que pasar las miguitas por aceite? Sí. No paso por aceite, sino que yo digo, y siempre se lo confieso a la gente, yo me puedo cuidar con la comida a veces, cuando me quiero hacer el light, todo lo que quiera, pero con las papas fritas tengo una cosa que no, yo no puedo parar de comer papas fritas hasta que no se acaban, no hasta que yo estoy lleno. Puedo estar lleno hace una hora, pero si todavía hay papas fritas en la fuente, yo sigo comiendo, y cuando termino todas las papas, normalmente o paso la lengua por la fuente, o si quiero ser un poco más discreto, paso el dedo o una servilletita de papel para como succionar las migas de papa frita que quedaron en la fuente y entrarles a las migas también. Oh, es real, chicos. Tengo un tema con las papas fritas ahí que la no puedo. No, la lengua es como... No digas. Eso es como... Es tan ordinario como tomar la sopa y hacer... En el plato, cuando queda poquito, también lo hago, che. Ah, lo de mandarte el borde del plato al hocico. Sí. Yo soy un animal en la mesa. soy un animal. Hay gente que dice, yo soy un animal en la cama. No, señor, yo soy un animal en la mesa. En la mesa como, pero como vomitarro. Así como. Yo soy como Juan. Me vuelvo loca comiendo. Qué mal. Bueno, a ver si volvió Sofi. A ver. Hola. Sí, Sofi, deja de robarle el whisky al vecino. Por eso te anda mal. Mira. Mira. Sí, la verdad. Voy a tirar la computadora por la ventana. Bueno. La tiró, literalmente, la tiró por la ventana. Sofi, agarrá la copa y volvelo a hablar. Uy, está peor que nunca. Aunque sea escuchando, Sofi. Si no querés hablar, no hables. Sofi. Me voy a tirar yo por la ventana. No, ninguna de las dos nos sirve fuera de la ventana, ni la compu ni vos. A ver, hablando ahora. Ok, bueno, Nico, te dejé una nota ahí y no estoy leyéndote. Ah, bien, empecé a escribir. Queremos compartir el final anunciado de Nico. El final anunciado de Nico es hoy, porque veníamos anunciando que hoy se iba nuestro operador y finalmente hoy es el día. Bueno, yo no quería que llegara ese día. Me voy a matar, literal, dice la Sofi. Sofi puede escribir, pero no puede, no tiene aire, no tiene micro, no tiene. No puede. Lo bueno es que por la confianza que tiene nosotros, tenemos día libre para reversionar todo lo que ella escriba. Bueno, y a ver, si querés, Lu, leer lo que nos compartió Nico. Bueno, dice... Algo actual que hago es comprar videojuegos y nunca los termino. Los compro sabiendo que no los voy a terminar. Y algo un poco más viejo, no me gustan los deportes, pero como todos hacían fútbol, me anoté en una escuela con compañeros del colegio y a la primera clase me quería ir. En la tercera metí un gol en contra y fue el pie. Muy bueno. No, es el peor de todo. Imagínate los amigos diciendo, no le meten a Nico a jugar porque meten un gol en contra. Fue horrible. Sí, me imagino, pobre, lo habrán gastado tremendamente. La bueno. Otra es cuando vos no dejás una actividad, entonces haces todo para que la actividad te deje a vos, sería el caso de Nico. Eso es como la gente que boicotea una relación y dice, yo no lo quiero dejar, quiero que me deje. Entonces lo empiezo a tratar mal y todas esas cosas. Bueno, Nico hizo lo mismo, pero con el fútbol. Sí, más o menos eso. Bueno. Tenemos final anunciado de Sofi, que nos está dejando escrito. A ver. Dice que su final anunciado es barrer. Que no sirve para barrer, que la escoba la usa para otra cosa. El otro día vinieron sus viejos de visita... Y ella había terminado de barrer hacía 20 minutos. Llegó su hermana y le dijo, che, ¿te barro el departamento? Qué horror. Eso porque, Sofi, la escoba no se usa para volar, ya te lo explicamos 20 millones de veces. La escoba acá sirve para barrer, solamente. No vuela la escoba, Sofi. Qué barro. Es mi saeta de fuego, dice. Bueno, yo les voy a contar un poco. ¿Querés entrar, Juan, ahí a la parte de favoritos de la radio, ya que no tiene micro Sofi? A ver si los puedes leer vos, los mensajes, Juan. Sofi me los está pegando acá, así que estoy tranquilo porque ya los tengo acá. No, pero yo para que no lo tenga que hacer, es más fácil. Ay, pobre, bueno, está bien. Como quiera, qué sé yo, digo. Lo vamos viendo, lo voy viendo en Twitter. Bueno, en Twitter. Bueno, ay, nos deja un corazón, qué amor. Ay, le late. Ay, ahora yo me olvidé lo que iba a contar. Me tu final anunciado. Voy a meter de. Ay, ¿qué era? Tarararam, tarararam. No me acuerde ahora. ¿Qué es la laguna que verde? Bueno, igual lo que voy a hacer es leer acá unos mensajes que me dejaron en mi cuenta una amiga. ¿No? Dale. Contando. Bueno, acá Alejandro había dicho de que él quería arrancar el gimnasio por a full y quedar súper fibroso para poder lucir todos sus tatuajes y que, bueno, justamente eso es un final anunciado porque solamente lo piensa pero no lo ejecuta. Son cosas que quiere hacer y las piensa nada más, pasa el mensaje. Ahora me acordé, a raíz de eso fue que recordé una de las cosas. Hacían unos 3 años atrás, se me había dado porque me quería hacer un tatuaje. Quería poder quebrar esa cosa que ya les comenté en una oportunidad, hace unos programas atrás, que tengo una barrera con lo de pintarse la piel, hacerse dibujo. Me da una sensación así como de sucio. Tengo una cosa como que tengo una mancha, me paso el dedo con mojado con saliva para sacarme la mancha. Una cosa así me da la sensación. Así que bueno, estuve en ese verano, tuve la posibilidad de viajar con unas amigas y fuimos a Pipa y a esto que está al lado de Pipa, allá en el norte de Brasil, Natal. Y habían esos tatú de henna. Entonces probé en un lugar de la pantorrilla, en la parte interna, encima no era algo que quisiera que se viera tanto, sino que es algo más que tiene que ver conmigo que algo lo que quiero mostrar, y me tatué un delfín, que es lo que me gustaría, ¿no? En la vida. Y más, cuando me preguntan qué tal me gustaría hacer. ¿Permanente, Gabi, o uno de esos que se borran después con el tiempo? ¿La mato? ¿La puedo matar? Todavía no existe la forma de enviar armas tóxicas por Wi-Fi, pero... Estoy procesando lo que está contando Gabi. Bueno, cuando te llegue la información te vas a enterar. ¿Te acordás, Lu, del tema del machete, del pizarrón, de la profe? Bueno, es lo mismo. ¿No pusiste atención que lo se dijo al principio? Bueno... Yo me quedé en Brasil, en el lugar donde fuiste a Brasil, ahí me quedé. Y eso que todavía no conté la parte del chico que conocí que se llamaba Chocolate. Bueno. No te interrumpas. Era de henna, Lu, era de henna. Bueno, la cuestión es que lo probé y me encantó. Lo estuve usando durante todo, bueno, mi viaje allá en Brasil, eran más o menos 10 días. Y me duró varios días más acá. Aparte, te digo, la gente me ve cuando me lo veía, decía, ay, no puedo creer que te animaste, te hiciste un tatu. Digo, sí, yo re orgullosa que sí me había animado. Nadie sabía que era de mentira, hasta que se empezó a borrar. Cuando se me empezó a borrar un ala, y una aleta, tuve que empezar a rasparlo yo para que se borrara todo. Dije, bueno, listo, superé el temor, me gustó cómo quedó. Hasta le saqué una foto y todo porque le iba, fui a ver al tatuador y le dije, quiero esto, igual así, en este tamaño chiquito y de esta forma. Y cuando me senté en el sillón y el señor sacó la aguja y empezó como a hacer ruido de torno, dije, chao. Me bajé la sillón y me fui. Nunca más volví. Por suerte no la había pagado. Así que bueno, para mí es anunciado. Pese a que lo probé y era de mentirita, después cuando vi la aguja me fui. Demasiado con que pasa por el odontólogo. En el fondo, en realidad, más que la suciedad de la piel, a vos lo que te da el julepe es la aguja. Igual no siento que sea tan así. Me daba miedo el hecho de decir que después iba a tener toda la vida eso. Y si después no me gustaba para tenerlo toda la vida... Tengo un temita. En realidad, acá no vamos a psicoanálisis. Acá es psicoanálisis puro esto, ¿eh? Yo soy consciente que me cuestan los compromisos largos. El tema es ese. El problema viene desde ahí. Una cosa es una prueba, una cosa es como jugar al doctor y otra cosa es ser doctor. ¿Entendés? Sí, tal cual. Vos sos de las de que en la iglesia, en el momento de dar el sí, le diría al cura. Che, pero para toda la vida, ¿pero podemos ¿no? hacerlo exagerado? ¿No podemos ir haciéndolo cada 2 semanas y lo vamos renovando? Tengo un tema. Y cada vez es más fuerte en otras cosas. Se nota más. Me cuesta. Pero bueno, ahí vamos. Bien. Por supuesto que Alejandro, fiel oyente de Lo que sucede conviene. Mandamos un besote. Ay, me sacó la ficha, Sofi. Era obvio. En realidad se escribió lo que todos estamos pensando, pero nadie va a decir en este momento. Me parece muy bien, más respeto. Va a quedar en el aire, así, suspendido en el aire. Qué adivino. Bueno, Alejandro, a quien le mandamos un abrazo gigante porque nos escucha todos los miércoles y le pone un hondón al Twitter y al programa, nos cuenta su final anunciado y nos cuenta lo siguiente. Dice, sí, yo, el típico nerd, y ella, una chica más liberal, entre comillas. Me interesaría saber qué significa liberal, entre comillas. Me parece que era zorrita. Sí, yo no lo quería decir de esa forma, pero liberal, entre comillas, me da que era una chica bastante pública. Bueno, ambos sabían que iba a terminar mal y así, pues, era obvio. Pero no se arrepiente, dice con el hashtag, no me arrepiento. Esa es una de las... Es la participación estelar del programa de hoy. Muy bien. No, y tengo la de Marcelina, que me dice que ella pensó que podía llegar a romper su vergüenza comercial, porque ella siente que es incapaz de vender nada. O sea, hay una persona muerta de sed en el medio del desierto, no le puede vender un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien. Dijo, pero tengo creatividad y me encantan las velas, me gustan los colores, me gustan los perfumes, así que se compró todo para hacer en su casa velas artísticas. Las yeah. hizo, probó varios modelos y cuestiones y demás, las publicó, le armó una página de Facebook y demás para vender ese producto aparte de otros recursos, y hasta ahí llegó. Las hizo de distintos colores, distintos perfumes, las publicó, subió la foto y nunca vendió ninguna. Estaba su casa llena de velas. Ese es un final anunciado. Bien. Nos comenta Sofi que a ella le parece que liberal, entre comillas, es un agavio que no tiene mucho compromiso. No era que no lo iban a decir, la parte de la tormenta. No, la palabra de arriba seguimos sin decirla. Ahora decimos que vos sos liberal. Liberal y que no te gusta mucho el compromiso, che. Bueno, sepan que Gaviota viene de varios lugares. La gaviota vuela. ¿Qué es la gaviota sin su vuelo y sin sus alas? ¿Qué sería la pobre gaviota sin sus alas? Tal cual. Exactamente. Sí, y hablando de abolande, hablando de abolande, ¿qué sería abolar? Hablando de volar, sí. Se nos está volando el tiempo y ya vamos excedidos con este primer bloque de consignas. Sí, además entramos un poquito tarde, pero me parece que estuvo divertido. Agradecemos muchísimo las dos tremendas participaciones que hubo. La gente, yo no puedo creerlo esto. No sé si es porque por ahí nos animan a contar o porque creen que no es muy interesante, pero miren las pavadas que dijimos nosotros y nos divertimos un buen rato. Así que mil besos para vos, Ale, y a Marcelina que nos compartieron su anécdota. Y acá dice Alejandro, de un tatuaje de Jena pasamos a los conflictos internos de Gaviota. ¡Wow! Sí, eso es porque para mí que lo está escuchando con delay y todavía no escuchó la parte de qué es liberal. Porque no. Viste que acá repartimos para todos, Mirá, Ale, vos no le creas a ellos, Yo tengo alas, nada más que eso. Puedo abrazar a muchos. Abrazar y volar, abrazar y volar. Eso. Y volar, sobre todo esa. Bueno, si les parece, chicos, cerramos acá este bloque antes que quede prendida a fuego y nos vamos con el acústico. Sí, ya todos saben, pero por la duda lo menciono. Parte del elenco de Aliado estuvo en Radio Disney como invitados. Hicieron un acústico de 4 temas y hay una versión muy linda que es la de Amor Mío, que la hizo Oriana junto a Mariel y a Jenny. Así que vamos a escuchar y al volver seguimos con las curiosidades Glee a cargo de Juancho. Lugar para encontrarte sin recuerdos. noche regalarte la más bella. Amor mío, ¿dónde escondo esta gran pena? Esa herida duele tanto que segundo bloque de lo que sucede conviene, ya repuestos de la risa y de los scratches del primer bloque, para ir metiéndonos poco a poco en la información que habíamos prometido en el programa de hoy, que tiene que ver con esto que es el lanzamiento de la quinta temporada de Glee. Como nos comentaba Luciana más temprano, nos dejaba acá la información y habíamos estado hablando de el estreno es el día 26 de septiembre en los Estados Unidos, esto es exactamente mañana, y en Latinoamérica, Fox Latinoamérica va a estar estrenándola el día 10 de octubre, por lo que estaría faltando aproximadamente unas dos semanas, si no me equivoco, a partir de mañana. ¿Conté bien? Sí, dos semanas, 14, sí, dos semanas. Bien. Lo prometido es deuda, habíamos dicho que arrancábamos este bloque con algunas curiosidades de lo que se viene en Glee, y aquí tengo para revisarlas. Les cuento a los que nos siguen aparentemente que esto ya lo habíamos vendido hace unos programas atrás, pero por cuestiones técnicas no se escuchó, así que lo voy a comentar nuevamente. Y tiene que ver con algunos datos pícaros o cuestiones que los fanáticos van reseñando respecto de esta serie. En principio comentábamos que Emma Schuster, la partener de Will Schuster, el director del coro, que es la actriz Jemma Mice, la actriz de las películas cómicas y de las parodias, sí, abandona la serie, por lo tanto esta quinta va a ser su última temporada. Otra que es de las que se bajan ya de lo que va a ser Glee es Diana Agron, más conocida como Queen Fabray, la rubia linda, embarazada en la primera temporada, también va a estar abandonando la serie. Y si hablamos de embarazo, la actriz que está embarazada en este momento es Heather Morris, que es la actriz que interpreta el personaje de Britney Spears, que no es Britney Spears la cantante, sino Britney, la compañera de colegio de los chicos, caracterizada por una... ¿Cómo que se llaman las animadoras? Claro, caracterizada por una inteligencia muy especial, ella. Tampoco va a aparecer en esta temporada, puesto que está embarazada. Aún así, todavía se desconoce si volverá... ¿Eh? Igual está por tener, ¿eh? Le faltan unos meses, no sé si en este mes lo tiene ya, por lo que he leído. Parto, posparto, sí, digamos que ya debe haber 4 o 5 episodios grabados, por lo tanto ya está descontado que no volvería en esta quinta temporada, pero no se sabe qué va a ser en la sexta temporada. Sí, ahora discúlpame, ¿por qué hablas ya de una sexta temporada? Porque ya está confirmada. Está firmado el contrato de la quinta y de la sexta temporada. Sí, la quinta sí, de la sexta. Sí, la quinta se está grabando y la sexta temporada se firmó el contrato. De hecho, se había firmado el contrato y lo había tuiteado en su momento Lea Michele antes de que pasara todo lo que sabemos que pasó. Ella había tuiteado que estaba muy feliz porque Fox había confirmado con, o sea, la cadena Fox había confirmado con el productor Ryan Murphy la quinta y la sexta temporada de Glee. Después, todo se puso en duda a partir de los hechos trágicos del mes de julio. Sin embargo, cuando se reflotó el proyecto y se siguió a seguir adelante, en ningún momento se habló de que la sexta temporada no se hiciera. Bien. O sea que entendemos todos, por lo menos, que una vez que se decidió seguir adelante, se decidió seguir con todo lo que se tenía planificado, tanto la quinta como la sexta temporada. No, está perfecto. Disculpa que te interrumpí, Juan. Lo que pasa es que yo nunca leí lo de los contratos de la sexta. Lo que pasa es que eso fue mucho antes, o sea, bueno, lo de Cory Monteith fue el 20 de julio, y aproximadamente en mayo, cuando estaba terminando la cuarta temporada, tuiteó esto Lea Michele, confirmando la quinta y la sexta temporada. Incluso ya algunos foros y algunos sitios de fanáticos en internet habían comenzado a publicar quiénes eran los actores que continuaban en esta quinta y sexta temporada. A partir del fallecimiento de Cory Monteith, se revió o se puso en discusión la continuidad para esta quinta temporada, pero entiendo yo, por lo menos, y por lo que se ve en los foros, más allá de la decisión de continuar ahora, continuar ahora significa también continuar con la próxima. Bien, está perfecto. Bueno, ¿qué más? Les había comentado también que en esta temporada, en la quinta, vamos a escuchar por primera vez un solo de el personaje de Sugar Mota, la chica que no canta bien y que también interpreta un personaje bastante particular y bastante gracioso, que recuerdan cuando empezó porque su padre había donado unos pianos para el Club Glee. Y claro, el capítulo de la tercera temporada. Exactamente. Bueno, la actriz es Vanessa Lenzis y va a interpretar su primer solo en esta quinta temporada. También les comentaba en esa ocasión que el personaje de Artie es el único personaje de toda la serie que desde la primera temporada hasta la tercera, hasta la cuarta inclusive, que ya finalizó, apareció en todos los episodios. Es el único. Asistencia perfecta, le dicen al chico. Mirá vos. Sí, Artie. Que sí, pero a él le toca actuar arriba de una silla, cualquiera, sí. Así cualquiera, no se cansa. Claro. No se cansa. Bueno, ¿qué más? Bueno, por la lamentable pérdida de Cory Monteith, esta va a ser la primera vez que se dedica un capítulo a un personaje. Si bien la serie ha tenido muchos tributos a bandas, a músicos, a leyendas de la música internacional, en esta quinta temporada será la primera vez que un capítulo entero se dedique a uno de los personajes y a uno de los actores, en este caso Cory Monteith. Otra curiosidad es que la primera vez que la serie va a continuar en una temporada un mismo año escolar, ya que la cuarta temporada, si todos recuerdan el final, los chicos todavía no se habían graduado, el año académico no había terminado y estaban por prepararse para las nacionales. Esta quinta temporada va a retomar cronológicamente desde ahí, por lo tanto vamos a ver la graduación de los protagonistas del año pasado y también vamos a ver en esta quinta temporada las competencias nacionales. Bien, básicamente le digo que muchas curiosidades más no hay. Bien, igual podemos reservar algo para la próxima semana. Seguramente, y vamos a poder ir adelantando un poco de contenidos de los episodios que se vienen a partir de... Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la lista de canciones de los primeros tres episodios, de los primeros cuatro episodios, y vamos a poder ya con el avance de los capítulos, de nuestros programas y de los capítulos de la serie... Vamos a poder ir anticipando a algunas otras curiosidades o contenidos de episodios por venir. Bien. Sí, en todo caso, lo que para corregir, vamos a hablar de los dos primeros capítulos, que es el tributo a los Beatles. Hoy las chicas tienen la lista de canciones y quiénes son los intérpretes del elenco Glee que canta cada canción. Así que, no sé, chicas, si quiere arrancar, Luciana, ya con la primera parte de la lista. No soy muy buena en inglés, y eso que fui unos 5 años, así que le mando como me salga. Dale. Y no traduciste los nombres, ¿no? No, no, porque por ahí son más conocidos en inglés, porque los encontrás en inglés en YouTube, por eso. Ah, bueno, está, pues yo no... Bueno, empiezo. Primero, you want to hate your love away, que canta Artie y Katie, es la rubia animadora de que está en el grupo Glee. Que ahí se pudo ver en el tráiler que van a empezar a estar juntos. Go to get to into my life, Kurt and Blaine. Help, que va a cantar la Blaine Sang junto a New Direction, Vulcan Adrenaline y The Werewolf. No, ¿cómo es? Warblade, que era la, claro, el anterior grupo en el que estaba Blaine. Yesterday por Rachel. All You Need Is Love por Blaine con New Direction, Vulcan Adrenaline, The Worldless, Hard Rock, que es el otro colegio. Y después tengo I Saw Her Standing There. I Saw Her Standing There. Ahí está, muy bien, Juan, gracias. Que la canta Blaine Sun, Raider y Shake. Después, Her Days Night, que es uno de mis temas favoritos. No, creo que lo dije bien, ¿no? Sí. Santana and Rachel la canta. Y Drive My Car la canta Artie y Katie con los chicos de New Direction. Y por ahora nada más. ¿Vos, Juan, qué tenés por ahí? Yo les cuento que esto lo iba a decir Sofía, pero como está en este momento bajando los 12 pisos por la escalera, porque no se animó a tirar la computadora por la ventana, pero quiere llegar abajo igual para llevarnos la contra, yo voy a hacerme cargo de su lista. Y bien, los temas del segundo, de la segunda parte de esta lista son Revolution, cantado por Tina, Here Comes the Sun, cantado por Santana y Dani, de Demi Lovato. Me encanta esa canción. Sí, muy bien. Peppers, Lonely Hearts Club Band, el sargento Pepe solo con la banda de los corazones solos. Cantado por Ryder, Marley, Jake y Unique. Hey Jude, cantado por todo el coro de New Directions. Let It Be, Temón, Let It Be, cantado por Rachel, Tina, Artie, Kurt y Santana. A mi juicio, las 5 mejores voces de Glee. Something, cantado por Sam. Y Get Back, cantado por Rachel y Kurt. Muy Esa bien. Es la lista completa. Y también comentábamos, ya lo había dicho un oyente en el programa anterior por Twitter, que en Estados Unidos ya está a la venta el disco con todos los covers de los Beatles interpretados por los chicos de Glee. Genial. Y acá en Lo que sucede conviene también tenemos todo el CD gracias a Luciana. Grosa. Muy grosa, sí, se está portando, Lu, está pelando una soldada que tenía oculta. Muy bien, te tengo que felicitar muy públicamente. Gracias. No, les quería contar respecto al tema, que hay mucha gente que no sabe. Yo me enteré este año porque estoy vinculada, me uní a un grupo de Lía Michelle Argentina, que la verdad está muy bueno. Que este año, no sé si lo han hecho años anteriores, antes de una semana antes del estreno o 2 semanas, en una página de Glee ponen los hashtags de las canciones, y si se hace drop topic, desbloquean la canción para que se pueda descargar. Bueno. Eso se hacía una canción por cada país de Latinoamérica. En este caso le tocaba en Argentina el de Lea Michele, Yesterday. Que, bueno, como podrán ver, se pudieron descargar todos porque se hizo TT en los países que se pedía. Por eso pudimos conseguir las canciones antes del capítulo. No sé si esto fue en los años anteriores, pero este año, bueno, yo participé y por eso tenemos las canciones que tenemos hoy. Muy bien. Muy grosa, grosa. Después, si querés tuitear el nombre del grupo, así le hacemos retweet en la radio y en nuestras cuentas para que los oyentes conozcan el lugar. Bueno. ¿Qué más, Gaby, tenemos de Glee? Porque hoy es programa especial, ¿no es cierto? Sí, hoy es especial, pero como nos dejaron como sugerencia escuchar un poco más de música, aparte de la que escuchan de nuestras voces y nuestros fondos, vamos a compartir un tema ahora para cerrar esta partecita del bloque y volvemos después con más información. El tema para escuchar es justamente el que decía, me encanta, Here Comes the Sun, que es interpretado por Santana y Dani. Nico, si escuchamos el tema, ¿puede ser? Precioso, la verdad, esa canción. Y bueno, también me recuerda a Casi Ángel, lo tengo que decir. ¿Se acordarán esa clase que nos dio magistral Tina sobre esta canción y sobre los Beatles? Bueno, en este les quiero comentar, posiblemente ya todos vieron los premios Emmy el domingo y hubo un tributo, algo especial dedicado a Cori Bustin, y justamente fue la actriz Jim Lynch, para todo el mundo su Sylvester, que dijo unas palabras, las que les quiero leer en resumido, porque es un poco repetido, era un poco más extenso, pero repetido, pero en resumido, las palabras que ella pronunció ese día. Cori era una buena persona y su muerte es un trágico recordatorio de la destrucción que causan las adicciones. Desde la primera vez que vi a Monty interpretando el papel de Finn, me di cuenta que tenía una calidad de estrella y una dulzura que hacía imposible no enamorarse de él. Y así sucedió con millones de personas que se terminaron enamorando de Cory. Cory era muy bueno, aunque no era perfecto. Esta noche le recordamos con todas nuestras fuerzas y lloraremos la pérdida de todo lo que podía haber sido. ¿Sí? Bueno, Cory en nuestros corazones, como siempre. Así es como, en resumido, el bonito homenaje y las palabras dedicadas a este actor en esta gala, que los premios, muy importantes, como viene a ser como los Martín Fierro para nosotros en la televisión argentina, bueno, los Emmy en Estados Unidos. Y Juan, ¿tenías algo para comentar con respecto a Lee? Sí. Comentaba que, bueno, más allá del sentido homenaje y de lo fuerte de las palabras de Jane Lynn, los Emmy son premios especiales para todo el equipo que hace Glee, porque el primer Emmy que ganó en su carrera Ryan Murphy lo gana por el piloto de Glee. Es decir, ni siquiera tenía una temporada al aire y la sola presentación del piloto, de ese primer capítulo donde más o menos se delinea y se promete lo que va a ser la serie, ya le valió a él ganarse un Emmy Award. Lo que hace que el premio sea significativo y especial para todo el equipo que forma parte de esta serie. Muy bien, perfecto. Bueno, y antes de cerrar todo este especial de Glee y entrar a la parte de la farándula y productos argentinos, teníamos algo más que era, no sé, Sofi creo que no va a poder participar porque sigue sin cableado para hablar. A ver, Sofi, ¿quieres probar a hablar? Hola. Hola, ahí te escuchamos. ¿Querés probar a ver si tenías algo para compartir con respecto a los capítulos que más te había gustado? Sí. Bueno, mis favoritos siempre son los en los que vemos el final de la competencia. Sobre todo cuando hicieron las canciones originales, que eran cuando cantaron Loser Like Me o el último, cuando ahora no me voy a acordar del personaje, pero llega ese personaje a ayudarlos, que tenía una historia con Rachel. Y después Jesse. Me encanta, amo ese, porque perdón que me metí, pero da la casualidad, si no, chicos, esto no está preparado porque no habíamos compartido esta charla con Sophie. Me encanta ese capítulo porque la forma en que entra Jesse cantando a dúo con toda esa rabia y toda esa pasión que son capaces los dos, tanto Rachel como Jesse, el tema de Adele. Genial, genial. Y bueno, y después como lo enardece a Finn y que finalmente logra sacar esos celos, Finn termina dejando a... Ay, no me acuerdo el personaje de la rubia. A Queen. Porque se da cuenta que no se banca, que Rachel esté con otro que no sea él. Así es, me encanta ese capítulo, está buenísimo. No, pero además hay una química muy fuerte entre ellos. Son muy amigos, es el mejor amigo de Lea Michele en la vida real. Sí. Entonces por eso se complementan también. Además trabajaron juntos en Despertar de Primavera, además. Hay antecedentes, por eso hay tanta fuerza cuando cantan y actúan. Me encantan ellos dos juntos, la verdad son fabulosos. Y con Blaine también hacen muy buena dupla, o sea, con Darren, Chris, estoy hablando de Lea, ¿no? Bueno, pero sí, perdón, Sofi, terminada con tu relato. No, que eso, lo dijiste básicamente, lo que me gusta es todo lo que dijiste vos, ese capítulo me encanta, pero me gustan mucho todos esos capítulos en los que pasa eso, que compitan. Creo que hay una dinámica que me gusta mucho. Y ese en el que se van a Nueva York, me encanta. También me gusta ese cuando va Finn y Blaine a visitar a Kurt y a Rachel. Sí. Es tristísimo. Que... ¿Cómo canta Blaine, ¿no? Sí, canta esa canción de Katy Perry, muy triste. Eso me encanta también. La mayoría de los que están en Nueva York me gustan mucho, pero esos especialmente. ¿Y Juan? Bueno, yo tengo también, no pude elegir un capítulo favorito de la serie. Sí, tengo, como me gusta a veces ponerme en papel de anti, hay algo que tengo que confesar. Amo la serie Glee, pero detesto los especiales de Navidad. Me molestan mucho los capítulos de Navidad de Glee. Yo pienso igual. Sí, no. Tengo un problema con los capítulos de Navidad. Esos son los que no me gustan. Es que en Estados Unidos es como si la sufrieran a Navidad, no la tal cual, son así, son terribles, son empalagosos, tristes, no sé, tiene una cosa que no me gusta. Sí, un viejo vestido rojo haciendo jojojo. Es rara la Navidad, ¿sabes? Y entre los que me gustan, bueno, The Broke Up, que es el capítulo en el que se separan todas las parejas, está dentro de mi lista de capítulos favoritos. Me gusta el bardo, me gusta el lío. No, pero tengo que confesar que más que nada me gustan los capítulos muchas veces por el repertorio de temas. Por ejemplo, la versión del tema de Katy Perry y el tema de No Doubt en ese capítulo me parece genial. Me gusta mucho el capítulo Diva, de la cuarta temporada, sobre todo el final del capítulo cuando Santana llega a New York cantando el tema de Alicia Keys, This Girl Is On Fire. Me gusta muchísimo también. Y otros momentos especiales o favoritos, por una cuestión de gusto personal, los dos episodios de tributo a Britney me encantaron. Me encantaron total. Sí. Y sobre todo la versión de Stronger cantada por Artie me parece una de las mejores versiones que escuché de un tema de Britney en mi vida. Bueno, yo no lo comparto, pero a vos te gustó. Sofi, te lo dije hoy por Twitter, nosotras hemos sido muy muy amigas en otra vida y si es que no fuimos las mismas. Bueno, Lu, si podés. O sea, vamos a tratar de decirlo, pero solamente decirlo. Mencionar rápidamente lo que viene de estas dos chicas Glee. Lo que están haciendo, lo que se proponen. ¿Querés? Y bueno, no, yo iba a contar cuál es mi capítulo favorito, pero bueno, si quieren cuento. No, porque esa parte le tocaba solamente a Juan y a Sofi. Ah, bueno. Ajá. Está bien. Bueno, ¿saben qué? No, ahora no digo nada. No, precisamente quería hacer hincapié en qué están haciendo algunos de los chicos Glee en la actualidad, ya que, por ejemplo, en el caso del personaje de Santana, esta temporada no va a aparecer, no sé si no va a aparecer en el tributo a Glee, pero está participando en un reality como acá bailando por soñar. Y en el caso de Santana, que es Naya, sacó un single, que es la primera canción de su CD, que es Sorry, y que lo produjo junto a su novio, y bueno, eso se lo puede ver y escuchar en YouTube, por si a alguien le interesa, le gusta. Así que bueno, están saliendo de un poco de lo que es Glee, como en el caso de Diana Grove, que estaba sufriendo una película para el año que viene también. Yeah. Bueno, ya que lo mencionaste, te lo aclaro. Amber, la actriz que hace el papel de Mercedes, sí va a estar en el tributo a fin. Buenísimo. Sí, porque Diana Grove no está confirmada, por eso lo marqué. En realidad está confirmado que no va a estar. Exactamente. Bien, listo. Y rápidamente les comento entonces las novedades que tienen que ver con los productos argentinos. Por ejemplo, hoy capítulo número 14 de Aliados, creo que ahora va a empezar a activar, no sé por qué, quiero pensar, sentir y que sea de esta manera que activa y con otro ritmo la historia. Se llama Un Final Anunciado. Dos cosas importantes que van a pasar, por lo menos en los adelantos que nos enviaron de prensa, es que justo intenta que Noah le pegue un tiro a un hombre que le está interfiriendo en sus negocios, y Noah primero siente que tiene que cumplir con su referente, que es su padre, que es Justo, y decide no lo hace, y finalmente lo hace el propio Justo. Así que vuelven a ver una escena de ser testigo Noah de lo que es capaz de hacer Justo, todo por, según él, defender lo que es suyo. En el caso de Azul, vimos que en el último capítulo terminaba con su vida en peligro al someterse a este tipo de cirugía, que me gustaría que en un próximo programa lo tengamos en cuenta como debate, chicos, hablar sobre esto de la carrera de, por ser más joven o más delgada o con la nariz más chiquita o los ojos más achinados, no sé, bueno, estas cosas que tienen las mujeres, que tiene que ver mucho con lo que le dicta la sociedad. Sabemos que Azul se sometió a una lipoaspiración estando en pésimas condiciones físicas y aparentemente Luz logra tomar el control de su cuerpo y en el intento de sanarla descubre que todo esto es debido, o sea, no se puede recuperar por un trauma de su niñez. Y bueno, eso veremos en el capítulo de hoy. Para repasar la semana, arrancando por el lunes, la semana son tres días porque es miércoles, pero bueno, el lunes fue un éxito total, Tu cara me suena. Se necesitaba mínimo unos 18 puntos para que fuera éxito y llegó a los 19.7. No sé si ustedes chicos la vieron, el certamen estuvo bastante entretenido, fue interesante las propuestas. Muy divertido, sí, muy de familia. Sí, genial, en ese sentido bárbaro. Y además, algo que yo tenía la duda, pero bueno, fue rápidamente evacuado gracias a Twitter, que los chicos enseguida me responden, y después se confirmó por la televisión, que la gente canta, los participantes cantan en vivo, cantan ellos, no hay playback. Así que la verdad que están haciendo unas performances increíbles, me encantó, la rebanco a Laura Esquivel porque yo llegué tarde, no la alcancé a ver, después leí cosas que no me gustaron mucho que escribieron en Twitter, dije tengo que ir a la fuente, fui, vi el video y la banco, lo puse hoy, publiqué el link para que no lo haya visto, hizo a Justin Bieber, la verdad que estuvo muy bien, la chica, no es increíble, increíble. Es un chico, no es ella. Pero ella está bárbara, o sea, hizo muy bien lo suyo, me gustó. Lo que no sabía que tenía una performance de Justin que la levantaron los chicos a UPA, ¿eso es real o fue ahí hecho? Habría que ver el video original, che, la verdad es que no tengo idea yo. Producción, por favor. Sofi, por favor, a ver el video, queremos el tape, poneme la cinta, che. Queremos el tape, bueno. Otra cosa que me encantó, bueno, yo, ustedes ya saben, lo banco mucho a Benja. Me gusta cómo ofrece él como profesional y como cantante. Él apenas se destapó bailando y acá lo sigue demostrando cómo se mueve y baila en este certamen. Hizo a Ale Sergi, que fue impecable. Pues la verdad que la voz que sacó y bueno, le costaron los falsetes, pero fueron bastante bien logrados. Lo más lindo que vi fue como Twitter apoyó tanto la farándula, gente que conoce a Benja, como el público en sí, y todos, o por lo menos lo que leí en mi tele, es que opinaban que merecía mucho más puntaje. Incluso chicas que no lo quieren a Benja, porque siguen con esa vieja riña que entre Peter y Benja, y esto, bueno, cosas que no se superan. Hasta esas chicas también pusieron, me sorprendió, la verdad que lo hizo muy bien y merecía más puntaje. Y me gusta eso, que puedan ver, separar y ver que el tipo artísticamente ofrece mucho. A mí también me sorprendió y me gustó, uno de los tres que me gustó. Y me impresionó cómo hablaba muy igual al tipo, muy igual. Sí. Cuando hablaba. Muy bien. Y la verdad que Juliana, una grosa. Cómo participó y aceptó esa invitación, ¿no? Muy bien es acompañarlo a Benja para hacer de Miranda. Sí, Juan. No, a mí una de las conclusiones que sacaba, si bien, bueno, coincide un poco con la definición del programa, me parece que lo que hizo Lucía Galán de Adele me parece que fue también superlativo, de bueno, sobre todo desde lo musical. Me pareció que tanto Laura Esquivel como Benja que son actores, porque además de ser cantantes y de ser buenos músicos, son actores, me parecieron las dos mejores personificaciones. Creo que pusieron al servicio de lo que demandaba el programa toda su capacidad y su estrionismo de actores musicales, porque yo, si lo ves distraído, era Ale Sergi, no era Benja. No, tal cual, o sea, si no lo miraba, porque bueno, Benja es mucho más grande, más alto, más tiene más cuerpo que Alejandro, pero que Lale, pero sí, era cerrar los ojos y era él el que hablaba, y además, todos los gestos que sacó, no solamente la voz, sino los movimientos, lo corporal, lo copió muy bien. Perdón, en el caso de Lu, lo dijo Juan también, vos, Sofi, querés decir, es un concurso de imitación. Benja y Laura fueron los mejores imitando. Comparto 100%. Sofi, dejá, sacame las palabras de la boca, por favor. Era lo que iba a decir. En base a lo que decía Juan recién, son actores, sí, pero eso no significa que puedan hacer imitaciones. Pueden actuar, pero no ser el espejo de otro. Y ellos lo hicieron bastante bien. No me sorprende el trabajo que hizo Carmen Barbieri ni el que hizo Camping. Estuvieron impecables en cada una de sus presentaciones, pero bueno, ellos hacen esto, saben hacerlo. Bueno, y pasando a Vecinos en Guerra, ayer fue un capítulo increíble, fue muy muy bueno, hay una escena muy bien lograda de parte de Mónica Antonopoulos y Juan Gil Navarro. De pie, por favor. Bueno, impresionada, la mató. La mató como una maldita rata, pobre. Pobre Ivana. Pero impecable él con sus papeles, yo siempre lo digo, es mi villano favorito, Juan. Los mejores personajes de él son los villanos. Y acá está siendo el más maldito, ¿no? No tiene ni un costado vulnerable ni de humano, nada. Es una máquina de hacer lo que él quiere, nada más. Y me gusta que sea un villano completo de esa forma. La escena espectacular, el miedo que demostró Ivana, el personaje Ivana, estoy hablando de la actriz Mónica Antonopoulos, y el momento en que, bueno, del sarcasmo que hay entre ellos en la charla y hasta que él la termina matando, bueno, la verdad que la escena tiene su violencia, pero más que nada su violencia en los ojos, ¿no? En los ojos de él, de la rabia, y en los ojos de ella cuando quedan vacíos, supuestamente ya muerta. Así que muy bien ahí, Vecinos. Lo impecable que son para hacer las escenas, son muy muy cuidadosos. Y la casona que utilizan para hacer todo este trabajo también me encanta. Quiero vivir ahí, con Juan. Bueno, y la novedad que se viene, parece que se va a venir algo muy divertido, que se suma al elenco, al clan team, es nada más y nada menos que Nazareno Cáceres. Casero. Bien. Gracias, Juan. Me estoy quedando sin aire. Se suma Nazareno, llega como Nicolás, amigo de la infancia, se crió junto a Valeria y a Lucas. Llega al barrio, se instala ahí y bueno, dice que le cuesta acomodarse al Lucas cambiado que se encuentra, porque bueno, sabemos que Lucas, al ser padre, está tratando de corregir su camino, de encaminarse, pero bueno. Este chico llega para hacer bastante líos. Así que bueno, veremos qué otra. Me gusta que incorporen un personaje más juvenil a la tira que le pueda dar otro más diversión, ¿no? Porque en este momento está un poco estancada la historia entre que Paloma está embarazada y Lucas que va y viene y no se sabe qué va a pasar. Que le pongan algo divertido para ellos está bueno. Y la última noticia así súper... súper esperada esta novedad. Lali, no sé si recordarán, chicos, la nota que hizo, que pude estar presente, que nos dio a la radio y a un par de medios más. En esa ronda nos contó de que se venía película. Película de Lali. Se viene película de Lali y cuando la tos lo permita, Gaviota nos sigue contando esto. Exacto. Bueno, gracias, Juan. Se viene la peli de Lali, se va a llamar a los 40, va a ser filmada aparentemente en Perú, hasta donde yo entendí, va a ser en Perú filmada, por lo menos la productora es de allá, los actores convocados también, esta vez la invitaron a Lali a ser parte, es una historia coral, lo que significa que no es un solo protagonista. Perdón, no puedo hablar tanto tiempo seguido. Son varias historias entrelazadas, digamos, de varios personajes. Exacto, sí. Es una anécdota de chicos desde entre 20 a 30 y pico, y ya ha pasado los 40, porque los 40 es la nueva juventud. Comedia pura. Ayer lo puso Lali. Comedia. Bueno, ¿no? Y hoy retuiteó el teaser, como se escriba, como se diga, que significa, no es el tráiler, que dice el tráiler puro de la tira, porque no, lo que está haciendo es vender, es promover, es contar de qué viene la historia, pero no es escenas de la película, ¿sí? Supuestamente para mayo de 2014 se va a estar estrenando esta película. Así que calculo que terminarán las grabaciones de Solamente Vos y le tocará viajar a Lali a Perú para grabar. Un poco adelantó de esa manera por Twitter. Bien. Esta mina que hizo en la novela Yago, ¿cómo es que se llama? Yanela Neira. Yanela Neira también está, sí. Iba a decir esta mina. Bueno, no me salía el nombre, esa mujer. Ay, por favor, mira, échamela a esta piba que no sabe hablar. Es una letrina hablando. Iba a decir la que trabajó con Nico Vázquez, ¿se acordarán? La comedia Jefe de Familia. Sí, sí, sí. Era el mucamo. Buenísima está. Y ex de Cernada, ¿cómo se llama? Rodrigo Segundo. Segundo. Segundo, muy bien. Bueno, chicos, creo que metimos toda la información, no nos quedó nada. A partir del próximo miércoles, nuevo formato de programa, van a tener imagen, nos vamos a tratar de poner bonito, vamos a hacer payasada, vamos a bailar y cantar. Que Sofi no salga la tonta, que salga al aire, y en voz y en cara. Les cuento que cuando la vean se van a sorprender, es el retrato vivo de Brenda Mezcal. Y en este muy humilde homenaje, nos estamos despidiendo de Nico, que es nuestro operador, ha sido durante estos 25 programas, creo que es este. Wow. La verdad que, bueno, Nico, vos lo sabés, te lo he dicho y lo voy a decir ahora al aire, yo le agradezco cómo me abrió su casa desde 2008 en adelante, si bien en el 2009 ya fui parte de la web, siendo operadora y ya, operadora, perdón, no, moderadora y notera, editora de notas. Desde 2008 estaba como comentarista y participaba a veces con alguna información que le enviaba y él la iba publicando, así que siempre me sentí en todo el Cris como parte de mi hogar. Quiero que lo siga haciendo, por supuesto, gracias a Dios hasta ahora nunca me ha echado. Y esto ha sido re lindo lo que hemos, en su momento, cuando de repente me encontré con que no estaba más en una radio y me gustaba y me dijo, pero esto lo tenés que seguir, lo tenés que hacer, dale, vamos a animarte a hacerlo, que yo te opero, yo encuentro un programa. Así que mira, Nico siempre en eso es un tipazo, se porta de 10, me apoya en muchos sentidos. Necesito cosas, arreglar mi máquina y él se conecta y él me pasa videos y me pasa link y me ayuda un montón. He crecido gracias a él en la parte técnica y ciberespacio porque me ha enseñado muchísimo. Es muy bueno para explicarte cosas y es un bocho, sabe un montón de todo. Lo lindo es esto. Tiene una voz hermosa. Tiene muy buena voz. El muy malo y guacho no quiso dejar un mensaje para todos los oyentes. Pero bueno, sépanlo por nosotros, digan, es así, nosotros le hemos conocido la voz y es divina, ojalá algún día se anime y participe de alguna manera. Me dice, gracias a vos que me tuviste en cuenta para proponer este proyecto. Bueno, sí, yo sé que con vos siempre cuento, así que era mi primer fuente y bueno, lo bueno es que se dan cosas, hemos crecido, creo que la misma web tenga a su propia radio hoy, está muy bueno. Y bueno, y ahora salimos casi como en televisión y en YouTube. Pero bueno, todo de Cris siempre presente. Así que de ahora en más vamos a tener que tenerlo más en cuenta, chicos, de mencionarlo. Porque al estar también en YouTube, no sé si va a salir, va a quedar claro. Pero quiero que no se olvide que somos la radio de todo de Cris, lo que sucede con bien. Bueno, Nico, arranca con un tema laboral que le impide estar todos los miércoles con nosotros como operador, así que lo tenemos que soltar, lo tenemos que dejar crecer. Lo único que le pedimos es que cuando ya tenga su casa y su auto, nos mande el pasaje para ir a visitarlo, nada más que eso. Un beso. es que te requiero, Nico, te banco a full. Así que chicos, si le quieren mandar un saludo a Nico, aunque sea más corto que el mío, y nos vamos despidiendo del público también. Juan, ¿querés empezar? Bien. Dale, yo desde mi lugar, simplemente, bueno, haber tenido la posibilidad de conocerlo, tanto él como Gaviota, a mí me generó algo muy interesante, porque yo cuando empecé a participar en los foros o en los comentarios de los capítulos de Casi Ángeles, acá por la cuarta temporada y la tercera en todo de Cris, me generaba eso de que eran dos personas que existían pero no existían, y este año tuve la posibilidad de conocer sus voces a partir de este proyecto, y estoy encantado. Bueno, con Gaviota voy a seguir estando todos los miércoles, pero con Nico sé que la comunicación va a ser menos fluida a partir de ahora, pero es genial conocer que una persona que ha hecho tantas cosas y montar semejante estructura como es la web Todo de Cris existe de verdad y tiene una voz, y además tiene una voz que podría conducir un programa de 4 horas solo y la gente estaría chocha escuchándolo. Es así. Viste, Nico, vos lo decís que no, pero sí, tenés muy buena voz. Bueno. Yo, más que nada, gracias por sacarnos al aire, por la paciencia. Nos hubiera encantado verte el domingo, pero no quisiste dar la cara. Vas a ser un enigmático siempre, pero muy piola y siempre ahí al pie del cañón. Y la verdad, gracias por siempre sacarnos al aire, que es lo más fundamental, ¿no? Porque el día que no nos pudimos sacar al aire, Gabio hizo malabares sin ausencia de él. Y porque esto, todos los cuatro más él, lo hacemos por gusto y a pulmón, y él se toma su tiempo desde allá, desde Italia, sea la hora que sea, estar ahí, y la verdad que es muy valorable. Y además la página, que es para mí la mejor página que hay de todos los contenidos de Cris, y bueno, a partir de ahí los conocí a ellos dos, así que gracias por todo, Nico, y bueno, te deseamos suerte en tu trabajo, y no nos olvides. ¿Sofi? Sí. Ah. Bueno. A ver si sale. Yo lo mismo que dijo Juan, Gabio y Nico parecían en el blog dos personas a medias. Parecían vos seres de luz. Como luz, que está y no está. Y... porque está loca y habla sola. Sí. Y bueno, a Gabio la conocí un poco, la conocí más, pero a Nico lo conocí un poquito. Ahora con esto de la radio, mil gracias por dejarnos confiar que Gabio confía en nosotros, por sacarnos. Se cortó. Sí, y está llorando, pobre Sofi. Sofi está emocionada. No estoy llorando. Sofi, abraza el gato y llora. Y gracias por dejar que hagamos un poquito, representemos. Bueno, que te vaya muy bien y que nos volvamos a ver. Eso, que la volvamos a ver. Qué dulce, que la yegua esta cuando quiere ser buena. Cuando quiere ser buena gente, mira, cuando quiere ser buena gente le sale, ¿eh? No sé cómo hace, pero le sale la buena gente. Adentro la debe tener. Los malos. La debe haber comido a la buena gente. Bueno, Nico creo que quiere escribir algo porque está llorando también. Ah, dice, gracias chicos, sonrisa y corazón. Bueno, eso, mucho corazón. Lo que sí lo comprometo porque me lo dijo él, y lo voy a decir acá para que quede editado, grabado y oído por todos ustedes. Se comprometió a seguir participando con las consignas, todas las semanas nos va a responder las consignas para estar un poco presente, y por supuesto que cuando lo necesite, sea en audios o videos o cuestiones que necesite editar y demás, siempre va a estar, sí, obvio. Esto fue algo que me lo dijo él la semana pasada, chicos, pero lo comprometo para que sepan que va a ser así, va a estar presente de alguna manera, al igual que con, me olvidé con qué era otro, con qué otra cosa, que nos iba a escuchar todas las semanas. No nos va a escuchar en vivo, pero sí nos va a escuchar después del audio grabado, así que bueno, nos va a ver ahora, Gaby, no nos va a escuchar, no nos va a ver, nos va a escuchar, Y, no, y según él nos va a dejar comentarios de cada programa, así que vamos a estar atentos para leerte. Al inicio de cada programa vamos a leer tu comentario del anterior, a ver qué te pareció y en qué nos vas a cagar a pedo. Y por último, bueno, un besito para Miel, que nos dejó acá un muy lindo como siempre sus mensajes son copados y con total apoyo y algo de información. Dice que Rafael Arcaute ha sido nominado como productor para el Latin Grammy, ¿sí? Exactamente. Te debe Aliados y el de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Ilia Kuriaki and the Valderramas, Ilia. Bueno, y acá María Nela Rivera dice, aunque no lo conozco a Nico, es un grosso, te digo grosso. Sí, muy bien, María Nela, genial. Te dejamos es nuestro tic-tac. La semana pasada a Medianela y hoy está presente, ¿eh? Besotes para vos. Bueno, chicos, gracias por todo. No se pierdan el próximo miércoles, operadora Gaviota desde YouTube, imagen y colla golda, diría. Se viene, los chicos llegan a la tele. Nos expandimos, ¿no? Los vagos en lugar de achicarse nada, ¿eh? Cada vez más. Veamos hasta dónde nos lleva esta locura. Bueno, gracias por estar, Sofi, Juan, Lu, Nico. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos estamos leyendo y encontrarnos el próximo miércoles. Besos. Nos despedimos con, perdón, porque siempre nunca los anuncio los temas. Tema de despedida elegido especialmente, Let It Be, se lo dedicamos a Nico. Déjate estar. Of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.